Si tan solo fuera real, si la mujer que tengo atrás no fuera producto de mi imaginación, eso lo cambiaría todo. Eso me dejaría vivir.